Alıyor. El caballero de la batería es Miguel. Y yo soy Jorge. Vamos a despedirnos con una canción que se llama ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país?